Bueno, amigos, vamos a arrancar ya con nuestro espacio de opinión y entrevista en esta mañana de martes 13 de agosto. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Corporación de Artes Visuales, Poéticas y Sonoras Inti Amaru del Ecuador presentan la exposición colectiva Artistas Desarmando las Guerras por un pacto de ternura con la Madre Tierra. Además, hablaremos sobre la donación de un instrumento de viento denominado Taoni para el Museo Pedro Pablo Traversari. El organizador de esta muestra es el artista plástico, músico y médico Ricardo Taco Lobato, quien es el creador de la Cumbre Mundial de las Artes por la Paz y la Vida. Le damos la cordial bienvenida en esta mañana. Buenos días, Ricardo. ¿Qué tal? Buenos días a todos los radioescuchas de la Casa de la Cultura. Pues sí, bien, estamos en pleno desarrollo de las actividades de la Cumbre Mundial. En este momento estamos en el hall de la Joaquín Pinto, del Museo Joaquín Pinto, con una muestra de 40 expositores internacionales y nacionales también. Y, por supuesto, yo creo que amo a mi país y por eso hice una donación del instrumento de viento que, bueno, ha sido muchos años de investigación y aspiro que podamos en lo posterior pues hacer una recreación de todos los instrumentos que tiene la Casa de la Cultura, porque es un arsenal infinito de posibilidades auditivas, ¿no? Bueno, antes de entrar en esta cuestión de las exposiciones que ustedes han venido desarrollando con artistas de Ecuador y también de otros países, tenemos entendido que usted la semana anterior realizó la donación de un instrumento llamado Taoni al Museo Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lo hemos podido ver a través de las redes sociales, quienes han tenido el gusto, y si no lo han hecho, pues ya saben, pueden buscarlo en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a este instrumento Taoni. ¿De dónde proviene este instrumento? Bueno, primeramente el instrumento tiene una historia de que hace unos 7, 8 años atrás, después de haber tenido tantos instrumentos, tuve la visita de los amigos del Bajeno se habían llevado todos los instrumentos de guitarra, de cuerda, de percusión. Entonces, y todo un músico y no tenía ni una quena, ¿no? Entonces, ahí pensé renovar más bien mi vida y empecé a hacer una investigación para la creación de un nuevo aporte, digamos, a esta sociedad. Y fue saliendo primeramente dentro de los instrumentos de viento que tiene un basado en la afinación de una quena al inicio, después como siempre he estado ligado a la naturaleza, veía que el do re mi fa sol la si, el pentagrama convencional no se ajustaba a lo que yo quería, ¿no? Entonces empecé a buscar y a crear instrumentos que no estén dentro de la escala cromática que tiene el do re mi fa sol la si. De pronto era do si la no hay un orden, pero aprendí a tocar según la armonía y es por eso que están algunos temas desconocidos y que no se ajustan a un piano, a un instrumento convencional, ¿no? Tiene otra forma de afinación. Claro, son otras formas de afinación. Son sonidos que no han sido recreados por otros instrumentos ya conocidos. Ajá. Ahora, ¿significa que este Taoni no existía antes o sí? Claro que no, no. Y fui perfeccionando porque en un inicio fue un sonido muy estridente, ¿no? Después fue demasiado suave, más similar. Ahora podría decir que el sonido más parecido es la ocarina, ¿no? Pero con una afinación totalmente distinta. Y bueno, ahora la forma, la construcción tiene, me parece, una caña principal y dos o tres adicionales. Sí, son la forma Es una metralleta de música. Sí, similar. Los adicionales son para que haga una especie de cápsula mucho más grande, de aire, para que pueda permanecer el sonido latente en el momento que se hace una inhalación. Y la respiración, y no se puede cortar el sonido, ¿no? Y además el sonido se puede variar moviendo unas llavecitas que lo he hecho manualmente, por supuesto, y se puede afinarle o desafinarle a la... ¿Cuánto tiempo de investigación para poder desarrollar ese instrumento? Bueno, el instrumento ya tenía como unos... queriendo hacer un nuevos temas, salir de toda la música comercial que se ha venido. Yo tengo unos 15 años aproximadamente, pero la creación, la investigación de la creación de mis aproximadamente unos 250 instrumentos que tengo creados, tanto de percusión, de sonido y de cuerda. Los de cuerdas sí se ajustan al do, re, mi, fa, sol, así. Y por supuesto, he tenido estos últimos 7 años han sido muy intensos, tanto en la música como en la plástica. Y se ha logrado armonizar muchos sonidos, como la similitud del aire, del agua, de la lluvia, ¿no? Del sonido de las plantas. Y es por eso que se escucha un sonido similar a un corno o a una quena o a una ocarina en el mismo, ¿no? Estoy tratando de ubicar el sonido para ponerles, porque sí. Usted tocó este instrumento, sí, precisamente el día de su presentación aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y el tamaño de este instrumento Taoni, me parece que tiene alrededor de unos 50 centímetros. No, mucho más, 80 centímetros, 85 centímetros. 85 centímetros. Sí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién puede tocar este instrumento? ¿Tiene ya pupilos que están aprendiendo? Sí, tengo 3 pupilos y han habido algunos compañeros que han sido, son ya profesionales en vientos, que han salido del conservatorio, que están también ajustándose a la nueva armonía que tengo en el instrumento. ¿Cómo está el reconocimiento, por ejemplo, ante las autoridades de la propiedad intelectual de este instrumento? ¿Se lo ha inscrito? Está en proceso porque hay que... ellos tienen que verificar que no se parezca a otro, ¿no? O tenga alguna cosa que sea similar. No podría decir que sea. Pero está en proceso, está en camino. Sí, sí, y está tal vez en unos 15 días ya podré acercarme porque estoy un poquito ocupado en esto de la organización de la tercera cumbre mundial. Y me paso, pero de sol a sol y mucho más. Bueno, yo lo voy a seguir ubicando ese sonido, aunque sea para ponerlo al finalizar, pero quería invitarles a ustedes, amigos, amigas, si desean conocer algo más de este instrumento que lo ha denominado Taoni, ¿por qué el nombre antes de...? Lleva el nombre de mi niña, y mi niña lleva el nombre del gran creador, Quito. En lengua Quito es el gran espíritu, ¿no? O es el espíritu fuerte. Para nosotros el gran espíritu es el que todo lo hizo, todo lo creó, y es el que rigió por muchos. Somos muy cercanos a nuestra Pachitamama, a nuestros 4 elementos básicos que tenemos en nuestras vidas. Entonces es en honor al gran Pacha, al gran Tao, ¿no? El espíritu fuerte, Taoni. Perfecto, bueno, ahí les decía que quienes quieren conocer algo más de este instrumento Tahoni, que se encuentra en el Museo Pedro Pablo Traversari, donde ha hecho la donación nuestro invitado del día de hoy, Ricardo Taco Lobato, pues también queremos hacerles la invitación para que asistan a esta exposición colectiva Artistas Desarmando las Guerras por un Pacto de Ternura con la Madre Tierra. Recordemos que Ricardo ha venido haciendo una serie de exposiciones aquí en Ecuador, que quizás han sido constantes, continuas. Hace pocos días estuvo en el Valle de los Chillos. Ahora esto se encuentra en otro espacio que les iremos contando y que tiene mucho que ver con la creación o de la Cumbre Mundial de las Artes por la Paz, que tuvo un recorrido desde el norte del Ecuador hasta el sur del país y recorriendo países de Latinoamérica. Vamos entonces con esta exposición que podrán ver las personas que se dan cita a través de la pintura. Así es, están invitados. Bueno, hay mucha gente que ya está, tiene conocimiento, porque desde el 20 de marzo que se inició la precumbre hemos tenido 11 exposiciones simultáneas. Tuvimos acá 5 en Quito, que estaba en la Casa del Pozo, la casa la casona de la Ronda. Estuvo en Tumbaco, en Mirada de Mujer, en la Casa del Arte. Estuvo en la Fundación Kigman. Estuvimos en Villa Carmen, en la antigua Baeza, estuvimos en Cayambe, en la Baeza Moderno, en la Galería Los Troncos y otros 5 cantones más. Entonces ha habido una gran afluencia, una gran convocatoria para visibilizar a mucha gente que ha estado incógnita, y hay valores muy, muy importantes en nuestro país que deberían ser visibilizados a través de las instituciones. Y bueno, ahora tenemos ya las programaciones que tenemos subsiguientes, que el 15 de agosto estaremos en la Basílica del Voto Nacional a las 10 de la mañana. A las 2 de la tarde estaremos en la Casa del Árbol en Calderón, en San José de Morán. El día 16 estaremos en el IAEN. El 16 también, a las 6 de la tarde, 18 horas, estaremos en el Palacio de Cristal. Y el 17 estaremos en el Museo de la Florida. El 18 estaremos en Baeza de nuevo, en otra exposición, en el Nido del Cóndor. Estaremos también en la Galería de los Troncos. Y bueno, eso por lo pronto, que estamos con la llegada, y ya están aquí algunos invitados, y espero poder traerlos acá, algunos compañeros que ya, por ejemplo, está el chico Bofil. Es un chico uruguayo que ha ganado ya como 70 menciones con apenas 13 años. Es un genio violinista. Está también la compañera presidenta del Festival del Caribe, Delvis Acosta. Hoy viene Rosario Peredo de Bolivia. A la 1 de la tarde estaremos en el aeropuerto. En la noche estará llegando la compañera Giovanna Céspedes de Costa Rica. Bueno, todos los invitados rebasaron lo que habíamos previsto recibirlos acá en Ecuador. Preveníamos tenerlos a unos 15 invitados, pero hoy tenemos como a 30 ya que están presentes. Ricardo, ¿y cómo hacen, por ejemplo, para poder financiar la venida de cada uno de los artistas a estas exposiciones? Bueno, felizmente la Cumbre Mundial ha tenido un renombre y una importancia a nivel mundial a través de los gobiernos. Nosotros mandamos invitaciones en algunos casos a los departamentos de cultura de los diferentes países para que les ayuden a los compañeros que están seleccionados para venir al Ecuador. Es el caso de Uruguay, es el caso del Perú, Bueno, no. Y la respuesta es positiva, sí, en este es caso positiva, del gobierno. Sí, así es. Y bueno, de otros, de España, por ejemplo, también ha sido muy positiva y pronto estaremos no solamente ya en nuestro país, hay muchos talentos nacionales que van a salir para el exterior. Atlanta, Georgia es el próximo evento que tendremos. Ricardo, ¿qué se consigue con todo esto, con esta movilización? Porque sabemos que el trabajo que usted lo viene desarrollando también se lo conoce a través de diferentes medios de comunicación. ¿Cuál es el impacto? Bueno, el impacto ha sido muy bueno, ¿no? Y ahí la respuesta estábamos viendo a través de las redes, solamente desde el día de ayer que sacamos un nuevo anuncio, tenemos como 3,000 visitas, ¿no? Y bueno, la intencionalidad que nosotros tenemos es solidarizarnos y hablar acerca de la vida, de la defensa de la vida, de nuestro planeta, de todos los seres humanos que estamos poblando en este momento, ¿no? Hacer una minga de solidaridad con todos los aquellos que necesitan topar temas que son álgidos para distintos gobiernos que lo dejan descuidado totalmente. Por ejemplo, el caso Siria, estamos hablando del caso de Palestina, estamos hablando de los feminicidios de Argentina, estamos hablando de los desterrados de Chile. Bueno, y topamos temas puntos así, puntuales que están actualmente. Sí. Ricardo, es. Recordamos en dónde está esta muestra Artistas Desarmando la Guerra, rapidísimo, que ya me hacen señas que corte. Claro, está en la Casa de la Cultura, en el Museo Joaquín Pinto, en el hall del Museo Joaquín Pinto, y el instrumento estará exhibiéndose en el Museo Pedro Pablo Traversani. Sí, bueno, ya saben, dense cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana y conozcan pues esta exposición de Artistas Desarmando las Guerras por un Pacto de Ternura con la Madre Tierra, la sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a usted, Ricardo.